Le doy dos besos y le pregunto por si... Hola, buenas tardes. Estás en Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT a través de Radio Topo. ¡Nyam, nyam, nyam, nyam, carro ya! Si te caes por la moto en los Monegros, antes de quitarte el casco yo aparezco. Si vienes a ofrecerme longaniza, si es muy picante me aterroriza. Bueno, van dos exploradores por una loma. Voy a gastarles una broma. Tengo un antojo, les pico en un ojo. Me dan carroña y yo se la cojo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ñam, ñam, ñam, ñam, carroña. Vale. Ñam, ñam, ñam, ñam, carroña. Ñam, ñam, ñam, ñam, carroña. Ñam, ñam, ñam, ñam, carroña. Ñam, ñam, ñam, ñam, carroña. Bueno, hoy vamos a empezar el programa de hoy, pues haciendo honor y gala a la recuperación económica, una recuperación económica salvaje que a los españoles ya se sabe, nos van a tener, nos miran todos los europeos y todos los seres del mundo mundial, causando estrépito y espanto por nuestro buen hacer. Según dice Montrolo. Y según dice Rajoy, ¿te acuerdas que cuando fue a Japón, sí, el año, sí, pasado, ahora en septiembre me parece que era un año, ya dijo allí en Tokio que la recuperación económica española era el asombro del mundo? Y luego, para que los japoneses no se descojonasen de risa, pues tuvo que, al estilo de Fraga, irse a 20 kilómetros de la central de Fukushima. No sabemos si también se dio un bañito o no. Pero fue, digamos, vosotros no se descojonáis y ya sí puedo decir semejante butad. Pues sí, parece que llevan ya mucho tiempo intentando, con datos y con cifras, decirnos que la recuperación económica es un hecho, de que los datos del paro van mejorando. Lástima que no digan cómo van mejorando los datos de afiliación a la Seguridad Social. Bueno, o cómo va mejorando la recaudación de la Seguridad Social o la recaudación impositiva del Ministerio de Hacienda. Bueno, te voy a decir que los datos del PIB de 2013-2014 publicados por el Instituto Nacional de Estadística son preliminares y serán revisados fuertemente a la baja. Recientemente, la publicación de los datos de la encuesta de presupuestos familiares de 2013, que también se le llenó la boca al gobierno en pleno, Rajoy, por supuesto, confirman la segunda mayor caída en el gasto de las familias desde el inicio de la crisis. De manera que el consumo privado deberá ser revisado a la baja. Eso tan cacareado que nos estaban contando de que el consumo y tal, gracias a... En fin, son datos que luego, además, incluso luego, como ha ocurrido, por ejemplo, con el déficit de la Comunidad Valenciana, luego va la Comisión Europea y dice, pero ¿de qué vais? Es que se os ha olvidado contabilizar. Es que luego descubren en Europa que la contabilidad nacional se está falseando. Por ejemplo, en el caso del gasto exterior español, mucho del gasto que correspondía al cuarto trimestre de 2013 lo han contabilizado en el primer trimestre del 2014. Así, con eso consiguen reducir la cifra de déficit y, bueno, dar la sensación de que se ha controlado algo eso. Además, los datos del sector exterior son incompatibles con los aportados por el Ministerio de Economía. De manera que en el segundo semestre de 2013, la contribución del sector exterior en realidad fue negativa. O sea, eso que nos están vendiendo, tan bonito y tan, tan maravilloso de que realmente las exportaciones, debido a nuestra devaluación interna, las exportaciones nos están salvando. Bueno, alguien se está forrando, evidentemente. Esto es una falsedad absoluta. El segundo semestre del año pasado, en realidad, los datos de nuestras exportaciones son, aunque le pese al gobierno, son negativos. Aparte de todo, hay una cuestión de fondo y es que en este programa hemos manifestado en más de una ocasión. El problema es, por supuesto, la crisis, es por supuesto el paro, es por supuesto la gente que lo está pasando mal. Pero el problema de futuro es cómo estaremos cuando salgamos de la crisis. Es decir, si algún día salimos, es cómo estará este país y cómo vamos a salir. Y qué tipo de sociedad habremos creado después de todo este periodo. Porque claro, si al final lo que nos van a decir estos... Uy, va a decir cabrones. Sí, no puedo si decir contra, estos señores es... Que sí, que al final las cosas van muy bien y que el paro se está recuperando y bueno, y de aquí a no sé cuantísimos años tenemos pleno empleo, pero el pleno empleo es trabajar de sol a sol por la comida, al estilo chino, pues entonces que se metan la recuperación los mismísimos. Porque ese no es el tipo de sociedad que los ciudadanos deberíamos consentir que se creara con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo. Los últimos datos que nos daba UNICEF. No me estoy refiriendo a eso. Ah, del informe. Los últimos datos que ha dado UNICEF con respecto a este país hablaba de que el 50 de la. En el año 2020, que estamos prácticamente a un quinquenio, en el año 2020, con las actuales políticas económicas que se están manejando, manteniendo el control del gasto a unos límites insospechados y reduciendo donde no se tiene que reducir y malgastando en corrupciones varias y demás historias, el 50% de la población será catalogada como pobre, es decir, estará en la situación de pobreza. Y de ese 50%, un 50% pobres de solemnidad. Sí, pero eso a este gobierno parece que son como problemas colaterales. Esto es lo que los radicales estamos, digamos, estropeando en el panorama del señor Rajoy, que ya habla de radicales cuando se habla de la miseria, de la pobreza y de cómo y de la corrupción que está atacada, de la que está atacada este país. Ya no son personas normales, son radicales. Ya no les puede llamar terroristas, que antes toda la culpa la tenían los terroristas. Ahora la culpa la tienen los radicales. Esos a los que los que manejan al señor Rajoy, manejan a los gobiernos y manejan a los partidos, esos señores que prestan dinero a los partidos a fondo perdido, esos señores que son los dueños de los medios de comunicación y que financian campañas y que luego condonan las deudas, y que luego contratan a los ministros cuando dejan de serlo como asesores a 200.000 al año, esos están diciendo que no, que es que las cosas no son así, que hay que ver, los de Podemos son muy malos, que son medio terroristas, que son amigos de Chávez, y hay que desprestigiarlos, calumniarlos y llenarlos de mierda, porque claro, un aire fresco a este país no les conviene. ¿Tú sabes cómo veo yo todo esto? Lo veo muy negro, lo veo todo negro, muy negro, muy negro. Convierte en negro. pista han de aparcar. Yo no sé qué cosa extraña encuentran en mi mirar. También mi corazón parece todo negro. El mundo entero para mí se ha vuelto negro. Sé que pronto con la realidad me habré de empezar. Ya nunca más tendrá color azul el cielo. El sol y el mar no brillan, todo queda negro. Y cuando negro mi camino quiere cruzar, yo no le veo por lo negro de mi mirar. No sé qué pasa, que lo veo todo negro, porque cualquier color se me convierte en negro. Esta situación absurda ya me llega a aburrir, y estoy más que negro de ver negro mi porvenir. Bueno, proseguimos con esa maravillosa recuperación económica. Bien, decíamos que claro, sí, algún parámetro puede que realmente vaya mejorando, pero no es que vaya mejorando, es que ha dejado de empeorar. Hablábamos de, bueno, que realmente sí, las cifras del paro nos han estado vendiendo desde hace en torno a 9 meses que han ido mejorando, medio mejorando, que hay menos parados. Pero eso significa ni más ni menos que hay mucha gente que ha dejado de apuntarse al paro, no que esté trabajando. Y mucha gente que se ha ido. Mucha gente que se ha ido fuera de este país. Se calcula que unos de aquí al año 2020, unas 350.000 personas, personas jóvenes y muy bien preparadas, abandonarán cada año el país, este país. Vale, pues entonces, nosotros que en este país, bueno, no digamos nosotros, un porcentaje de ciudadanos que en este país se ha pegado durante décadas maldiciendo de los emigrantes y maldiciendo de determinadas comunidades como los rumanos, los ecuatorianos, etcétera, pues ahora que tengan presente que en los próximos años nosotros vamos a ser ese colectivo, los españoles. Fíjate, lo vamos a ser como ya lo fuimos en otras épocas, porque en este país nos vamos a comer los mocos gracias a estos gobiernos. Pero fíjate que después de más de 6 años de recesión, de recesión fuerte, de recesión intensa, ninguna de las causas que originaron la actual crisis sistémica, un volumen brutal de deuda y una banca insolvente, se han solucionado. No, ninguna, ninguna. Ninguna. Se ha vuelto a reanimar, a reactivar una dinámica de retroalimentación del proceso de endeudamiento con nuevas burbujas financieras. Es decir, que generan a su vez pues nuevas deudas de la banca. Ya nos están avisando de que posiblemente algunos bancos en España, en toda Europa en general. En toda Europa sí, vamos, y también en alguno que, fuera de Europa. Pero vamos, esto nosotros aquí lo hemos sostenido siempre. O sea, la crisis bancaria no está solventada. La crisis bancaria necesita lo que necesita realmente es que los gobiernos dejen de ocuparse del sistema bancario. Pero fíjate, mira, mientras en 2008 la mayoría de la deuda era privada. Era deuda privada, deuda de personas, de corporaciones. Pero cuando dices privada estás metiendo también la de empresas, ¿eh? La mayor parte era deuda privada. Los procesos, sobre todo de resolución de la crisis bancaria, FROB y las ayudas a la banca, etcétera, y algún otro proceso de socialización. Los ERES, 60.000 trabajadores bancarios que se han ido a la calle, parte de los cuales han sido prejubilaciones que hemos pagado todos con el erario público. Esos otros procesos de socialización de pérdidas, claro. Porque se han socializado pérdidas. pérdidas privadas, evidentemente. Claro, claro, claro. Han disparado el volumen de deuda pública a niveles verdaderamente inasumibles. Se ¿sabes? Está manejando como que la deuda, nos ponen la deuda pública española está en torno al 100% del PIB. No, no es cierto. La deuda total que este país tiene, entre privada y pública, que no ha parado de crecer desde, sobre todo desde que tomó las riendas el señor Rajoy y su equipo de lobistas de grandes empresas y de lobistas de... Y de chorizos, vamos. Del que... capital. Es decir, están... bueno, pues no ha parado. La deuda pública y privada no ha parado de crecer. Y en este momento se aproxima a los 4,4 billones de euros. Alrededor del 430 de nuestro Producto Interior Bruto. Es absolutamente impagable. Bueno, cuando alguien plantea situaciones como que esta deuda no se puede pagar, que habría que hacer una auditoría para ver qué parte de la deuda es absolutamente ilegítima y tal, entonces esta gente nos habla de utopías, nos habla de que eso es utópico, eso sería el caos. No, es que vamos a ver, es que para empezar un presidente que llega a la presidencia, valga la redundancia, diciendo que lo que va a hacer es como Dios manda y que va a gobernar como Dios manda y que las cosas se van a hacer como Dios manda y que tiene 7 millones de epsilones que van y le votan con ese argumento y que luego va y hace todo lo contrario de lo que dijo, pues evidentemente el país así nos va. Vamos a ver. El problema de todo esto es que desde el principio, y esto no solamente ha ocurrido en España, o sea, el problema lo tenemos ya desde el principio en Bruselas. Bruselas impone un modelo de economía que va a construir dos Europas. Una absolutamente, absolutamente periférica, pobre, pues bueno, al estilo de lo que son las repúblicas bananeras del Caribe, y luego una central fuerte, poderosa y rica. Y eso lo consigue a través de una moneda común. Lo consigue a través de una moneda común y desproveyendo a determinados países de la posibilidad de competir con ellos a base de depreciar su moneda y con eso mejorar sus exportaciones. Mantener el nivel de riqueza interna y simplemente devaluar su moneda. Y claro, es que también devalúan muchas cosas. Devalúan deudas, es que devaluar la moneda perjudica mucho a los millonarios, a los grandes ricos de este país. Entonces, para empezar, el problema está en Bruselas. Cuando está ya el modelo que tienen en el mundo, que capitalista, que es el de las burbujas, cuando estallan las burbujas, nos dicen que, claro, es que si dejamos que el sistema financiero se hunda, esto es el caos. Es la primera mentira. Y que todo el mundo iba a perder su dinero, los ahorradores y tal, y que lo hacían por proteger a los ahorradores. Es mentira. Bueno. Los bancos son sociedades anónimas. Y hay un orden, cuando un banco entra en quiebra, judicialmente interviene un juez. Claro, y entonces hay un orden de acreedores. Es lo que te iba a plantear, precisamente. O sea, es decir, mientras la deuda privada se soluciona en los juzgados, precisamente con un concurso de acreedores, en el momento en que esa deuda privada salvamos lo que sea, bancos, por ejemplo, ¿no? Se hace pública. Se hace pública, la deuda pública solo puede reducirse de manera centralizada. Claro, claro, pero es que aparte, hablando de la mentira, hay un orden de acreedores. Y los primeros en cobrar, cuando se liquida una sociedad, en este caso sería un banco, porque ha entrado en quiebra, los primeros en cobrar son las entidades públicas, Hacienda, Seguridad Social y los ahorradores. Los ahorradores, los últimos en cobrar son los accionistas, es decir, los dueños del banco. Y en definitiva los responsables, en última instancia, de que el banco se haya ido a la mierda. Y esos, a esos, que son los que se hubiesen quedado sin cobrar, a los Botín y toda la cuadrilla de sinvergüenzas, a esos es a quienes se ha salvado. A esos se les ha salvado el culo, ojo, no solo en España, en toda Europa. Porque las ayudas no solamente fueron a bancos y cajas en España. Recordemos que el Deutsche Bank, ING, es que los bancos más emblemáticos de Europa han tenido que recibir miles y miles y miles de millones de euros para no irse a la mierda. Bueno, tú sabes que realmente que en estos momentos los activos, la mayor parte de los activos financieros están claramente sobrevalorados. Absolutamente, claro. Clarísimamente. Bueno, esto es cuestión de tiempo, esperar a que se desate la siguiente fase de venta masiva de los mismos. Pero es que además hay que fijarse en qué tipo de activos financieros son. Pero si son activos financieros, muchos de ellos que son humo, que son simples apuestas a que un determinado valor puede mejorar o puede perjudicar, o sea, puede incrementar o devaluar su valor. Tú fíjate, o sea, hay activos, a eso le llaman activo financiero. Si es que ahora mismo es una puñetera ruleta. El tema, el mundo financiero lo han convertido en un casino de ruleta. Tú fíjate que lo que nos espera. Crisis soberana, crisis de balanza de pagos, crisis bancaria y deflación por deuda. Por cierto, la deflación ya la tenemos aquí. Por mucho que el gobierno se empeñe en ponernos un 0,1 de en positivo de crecimiento del coste de la vida, estamos en deflación, realmente. Y aquí hay una serie de... Pues a ver si se enteran las eléctricas, porque a mí no va a hacer más que joderme, con perdón. Pero eso es otra cosa. Aquí, en este país, históricamente, de siempre, lo que ha gobernado fundamentalmente la forma de acceder a este tipo de cosas era a base de monopolios oligárquicos. Y bueno, pegados al poder, y estos monopolios oligárquicos son los que luego te cobran lo que les sale auténticamente de las narices. Fíjate cómo habrá sido de chusca la cosa en este primer fin de semana de salida de vacaciones, que en un momento determinado esa cosa que se llama el Tribunal de la Competencia, pues bueno, está investigando a tres compañías. Bueno, lo de la investigación, siempre hay alguna compañía que la investigan. Y cuando al presidente de Iberdrola, por ejemplo, se le ocurrió en Londres comentar que las historias que nos estaba contando el señor Montoro no eran muy reales, según lo veían ellos, automáticamente les vino la Comisión de la Competencia y les puso una multa y tal, por hablar. En fin, que esto, el gobierno que tenemos, la situación es para no parar de correr, ¿sabes? Corramos, pues. Corre, corre, baby. Bueno, teníamos el tema de cómo vemos nosotros un poco la situación económica para evitar que esas campanadas que está lanzando el gobierno, nos mintiendo vil y miserablemente, nos lleguen a afectar. Porque bueno, desde luego la situación no es como nos la venden. Y de esto yo creo que se dieron cuenta un día hace mucho tiempo, se dieron cuenta un día de que en un momento determinado, cuando dijeron realmente lo que pensaban, pues se les cayeron los palos del sombrajo hace como cosa de un año y medio, una cosa por el estilo, y tres días después rectificaron, y desde entonces todo lo que nos han venido diciendo son auténticas maravillas. El problema es que las maravillas, realmente en la calle, estamos viendo otra cosa. Estamos viendo sufrimiento, estamos viendo dolor, estamos viendo desahucios, estamos viendo... Bueno, Alfredo, estamos viendo desahucios. ¿Te has fijado de que en los medios de comunicación se ha dejado de hablar de eso? Pero que todos los que nos estéis escuchando sepáis que los desahucios continúan. Evidentemente. Se está dejando de hablar de muchísimas cosas que todavía continúan. Y es que al final tenéis que pensar que, más allá de que os guste uno u otro telediario, en España todos los medios de comunicación están concentrados en unas pocas manos. Y esas manos tienen dueños, y esos dueños tienen mucho, mucho, mucho dinero. Y son de los que... Y esta gente, que mayormente pues tenemos ahí a mucha gente del IBEX 35, grandes empresas, bancos, etcétera, son precisamente los mismos que deciden quiénes nos gobiernan. No vayáis a pensar ni por un momento que por el hecho de que vayáis a votar cada 4 años tenéis mucha opción de elección. Cuando aparece alguien un poquito diferente, se le crucifica, y ya veis dónde, en todos los medios, incluso en presuntos debates en los que casualmente no hay ningún interlocutor de Podemos, y que ese debate consiste en simplemente lapidarles. Y que coste una cosa, que quien nos habla no ha votado a Podemos. Que yo soy más radical y en ese sentido opino que deberíamos hacer es no ir a votar a nadie, porque en mi opinión lo que hacemos es apoyar a un régimen que está corrupto desde las bases hasta desde los cimientos hasta la cúpula. Pero bueno, es bastante insultante comprobar cómo los medios de comunicación o de desinformación, como me gusta llamarles, han arremetido contra esta gente, y sin dar, pero a las primeras de cambio, sin dar las más mínimas oportunidades ni de gestión ni de nada. En fin, que es mentira que esta gentuza que maneja la información, también es mentira que estemos recuperando económicamente al país. Cuando se habla de inversión, por ejemplo, todo el mundo entendemos que cuando hablamos de que viene inversión extranjera es algo fantástico para el país. Pues no, señores. En estos momentos, inversión se le llama a comprar cosas para luego venderlas más caras, es decir, especulación. Y ese tipo de inversión lo que va a hacer es empobrecernos, favorecer otras burbujas, etcétera. Cuando están hablando de que se ha recuperado no sé cuántos miles de millones de euros de inversión extranjera, son los grandes fondos buitres que están aprovechando la situación patética de la economía española y de mucha gente que se ha deshecho de patrimonio por 2 pesetas, lo están comprando barato para especular y enriquecerse. Esa es la inversión que típica de una república bananera. Bueno, tú sabes perfectamente que hace poco, en Estados Unidos hubo una sentencia mediante la cual el gobierno de Argentina, que decidió no pagar a los fondos buitre por el tema de las enormes plusvalías obtenidas y sacadas del país, el Tribunal Supremo cambió concretamente la jurisprudencia que había mantenido hasta entonces para decir que que son fondos en su capital, en mayor parte de capital norteamericano, y que Argentina tiene que pagar como Dios manda y tal, y si se mueren los argentinos que se mueran, pero que les devuelvan las perras. O sea, estamos hablando de unos beneficios inconmensurables. manteniendo una situación digna de Kafka en clarísimamente. Y desde luego, o rompemos esto, o rompemos la baraja, o desde luego, vamos, o sea, ¿qué es eso de la entrada de capitales extranjeros? Que es maravilloso. Ojo que los capitales extranjeros que están entrando son exclusivamente fondos buitres dispuestos a especular, y que conste una cosa, que la especulación es una de las cosas que la Constitución dice que el gobierno de turno debe de evitar, evitando la especulación. Y como tantas cosas que no se cumplen. Es decir, eso está en la Constitución. Aquí se aplaude esa especulación, se aplaude por esta... No, se le llama inversión, incluso se dulcifica la... Se miente, en definitiva, se miente, porque la inversión, lo que tradicionalmente se ha entendido por inversión es cuando alguien invertía en economía productiva, invertía pues en comprar un local para montar una empresa, o invertía en tal empresa para que tuviera que cambiarse los bienes de equipo y mejorara su producción. Eso era la inversión. Bueno, ahora la inversión es compro la mitad de la producción mundial de café y cuando vale el doble, entonces la vendo. Mira qué bien. ¿Eso es la inversión? Pues sí, hombre, pues claro, eso es exactamente. Sí, claro, pues no, la modificación sobre el arroz que hicieron los especuladores de Boston causó el año 2012 unos 40 millones de muertos directamente. Pero eso sí, se forraron, ¿eh? O sea, hubo unos cuantos que se forraron. Pues ese es el tipo de inversión que están diciendo que viene a España. Entonces, vamos a ver, porque, como hemos dicho antes, cómo estemos cuando ya haya más trabajo, es tan importante como el hecho de superar la crisis. Y, por cierto, vamos a ver si empezamos, la gente empieza a ser un poquito más crítica y empieza a informarse, no bueno, a que le den la información, a informarse. Es que de verdad uno oye comentarios de todo tipo, para decir, es que fíjate, no hay, en realidad no hay tantos niños españoles que necesiten comedores y que pasen hambre. Pues una señora de estas de las de misa diaria, de las de yo pecadora, que va a misa diaria, hoy pues me decía, ¿cómo? Que no, que es que son niños extranjeros. Que están sí, en España. Bueno, y que siempre ha habido ricos y pobres. Sí, ese tipo de expresión no la ha dicho porque sabe, pero vamos, no ha dado lugar porque no sé de qué a la buena no señora, sé de qué os quejáis. A la buena señora le he dicho de todo, es decir, pero vamos a ver, es que qué pasa, o sea, es que los niños extranjeros no comen, que los niños extranjeros no tienen derecho, o sea, bueno. Primero que eso es mentira, que también hay niños españoles, por supuesto, y que además me da igual ponerles etiqueta de español no español. O sea, en este país ningún niño debería pasar hambre. Bueno, al margen de todo eso, toda la situación se produce todo esto en los aledaños del poder, más o menos cerca, más o menos dentro, rondando los límites. A mí me hace muchísima gracia el asunto de la empresa esta de Gowes, que hasta hace 4 días era el gran emprendedor de este país y que todos teníamos que tomar ejemplo. A mí me recuerda esto un poco el de la brillantina en la cabeza y demás historias, que era el gran banquero de este país. Pues bueno, pues situaciones de estas se producen continuamente. Pero lo que puede ser, digamos, chocante, al margen de que pues gente como el recién elegido secretario general del Partido Socialista, que al menos en 3 ocasiones votó que sí a las preferentes, desde la Asamblea General de Caja Madrid, él estaba solo porque era concejal, pero votó a favor de la existencia de... Ya se va a capitalizar la regeneración democrática de este país. Evidentemente. Bueno, pues no solo eso, sino que esta semana nos hemos enterado que un señor que se llama Juan Junquera, el ex secretario de Estado de Telecomunicaciones, que formaba parte del consejo asesor de la compañía, a la que se le dio subvenciones antes de dejar el Ministerio de Industria. Junquera abandonó la Secretaría de Estado a finales de diciembre de 2011, por lo que, de acuerdo con la Ley de Incompatibilidades de Cargos Públicos, no podía trabajar durante 2 años en una empresa sobre desde la que, desde su posición, hubiera tomado alguna decisión que le influyese positivamente. El que fuera también director de licencias en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y de la Regulación de Operadores en este organismo comunicó a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, que una vez abandonada su función pública tenía relaciones laborales con Indestic, Codere, Ingentes y Cash de Vices, pero nunca con Gowes. Que es casual que este señor, pues después de dar un millón doscientos mil euros de subvención a fondo perdido, pues aparte de esto, pues fuese consejero de Huawei. Es decir, yo doy una subvención y luego tú me contratas. Bueno, pues continúa esto, que parece que en momentos determinados, pues, chico, yo no sé si es que las cosas siguen igual. ¿Pero tienes alguna duda? Dicen que cambian, las cosas dicen que van cambiando, pero... ¿Pero tienes alguna duda? Cosas van cambiando, dicen que van cambiando, pero hay otros que opinan que se van disfrazando. Han cambiado los tiempos en su cronología, con distintos disfraces, la misma mercancía. Si a alguno le hace gracia el papel de celofán, puede seguir dejando las cosas como están. Los lobos se han vestido con pieles de cordero, pero siguen mordiendo y se les ve el plumero. Hay demasiados ciegos que no lo pueden ver, demasiados miopes porque lo quieren ser, demasiados que dicen nada se puede hacer, que esconden la cabeza y piensan con los pies. Demasiadas conciencias ante un televisor, demasiados que duermen sin un despertador. No creas que con el tiempo las cosas cambiarán, y aquí no cambia nada si no lo haces cambiar. No dejes que te engañen con su nuevo disfraz, que ya hace muchos años que dura el carnaval. Bueno, pues ya veis que esta canción, que fue escrita en tiempos de la dictadura, bueno, sigue teniendo la misma vigencia, porque yo creo que existe más o menos la misma dictadura que había entonces. De hecho, podemos tener un poco la nueva ley de Mordaza, que de alguna forma lo que quita es la capacidad de poderse defender ante un juez, y que no le gusta nada al gobierno de turno. Que los jueces no vean delitos donde ellos sí los falta. Y entonces, a juicio y a razón, ¿quién te pone la multa? Pues el gobernador civil y jefe provincial del movimiento, que en este momento creo que se llama, en este país, delegado del gobierno. Era antiguo, la forma que se le ha llamado siempre era el gobernador civil y jefe provincial del movimiento. Y esto, volvemos a tener otra vez las mismas situaciones. Y bueno, pues yo para mí creo que las cosas siguen igual, los mismos lobbies, el mismo Opus Dei que gobernaba, está gobernando ahora, hay al menos 4 ministros, alguno de ellos como el ministro del Interior, verdaderamente peligroso. Habría que hablar un día del Yunque y esta gente de extrema derecha armados hasta los dientes y dispuestos a salir a ofrecer su sangre por Dios y por España. Es decir, la suya, mira que lo dudo. Sí, se da la de otros. Sí, claro, ellos mandan y las ya sabes tú. Ese tipo de gentuza nunca ofrece su sangre. Ofrece el tema está que hay un grupo francamente peligroso armado y dependiendo de la jerarquía episcopal, dispuestos a morir por la religión. Y ojo, nos riemos de los palestinos o de que, por cierto, están siendo masacrados vil y miserablemente en Gaza, sino que aquí hay gente que está dispuesta a hacer lo mismo, ¿eh? O sea, y algunos de ellos, sus dirigentes, algunos están en el gobierno de este país y verdaderamente peligrosos. No, desde luego estamos viendo a una derecha rancia, estamos viendo cosas que yo pensé que ya no volvería a ver. Sí, desde los años del franquismo y que vuelven a emerger. La verdad es que es muy, muy lamentable. Aquí concretamente el virrey de Aragón, que se llama Gustavo Alcalde, un individuo que se permite variar unilateralmente los recorridos de las manifestaciones, que todavía no se ha enterado de que las concentraciones y el derecho público a la manifestación es un derecho constitucional y que él no tiene que recortarlo de ninguna manera, salvo en ocasiones que tengan que estar perfectamente justificadas. Él invariablemente al PP, no sé si se manifiesta mucho últimamente, pero bueno, aseguro que a ellos no les modifica los recorridos, pero a los grupos sociales que más se movilizan, desde luego, siempre nos cambian los recorridos, siempre limita, siempre pone problemas a lo que es un derecho constitucional. Este señor, este individuo, se ha pensado que en lugar de estar en una delegación del gobierno, está en un virreinato de los de la época medieval. En fin, a ver si algún día vienen bien dadas y podemos mandarlo a su casa. Desde luego. Y a ver si en su casa tienen conocimiento y no le dejan salir. Dicho lo cual, pues sí, a nivel de derechos estamos como estamos en lo que iba a decir una república bananera, una expresión que hoy he utilizado mucho, en una monarquía bananera. Bueno, continuando con las noticias más recientes, más de esta semana nos hemos enterado de que el periódico El País no ha publicado en su edición en papel su habitual sondeo electoral realizado por Metroscopia. Esto lo viene realizando desde tiempos inmemoriales, desde que reinaba Carolo o aún antes, desde que el Capitán Trueno no era ni cabo. Existe una razón para no publicarlo. Y recordemos que es la primera vez que no publica el sondeo de Metroscopia. Y bueno, pues si os acordáis de estos últimos días, la furibundez de los ataques de los adláteres del partido del gobierno con respecto a Podemos, os daréis una idea de por qué no se ha publicado este sondeo. La razón, pues Podemos es ya la fuerza con una mayor intención de voto declarado. Además, según estimaciones realizadas, superaría al PSOE en voto. Y la suma de simplemente Podemos e Izquierda Unida sería ya la primera fuerza electoral superando incluso al PP. Y aquí se han encendido las, las luces rojas. Todas las alarmas, claro, claro. Las alarmas empiezan a sonar. Hombre, es que Alfredo, fíjate bien una cosa. Ahora daremos los datos que se manejan de cuál es el porcentaje en intención de voto que tiene Podemos y el que tiene el resto de fuerzas políticas. Pero piensa una cosa, es que no solamente es lo que puede hacer Podemos con los votos de Izquierda Unida, es que muchos de los que no hemos votado, porque, como he dicho antes, entendemos que nuestro voto serviría para, incluso en blanco, serviría para apoyar un régimen que, en que no hemos dejado de creer. Bueno, si todos nosotros, o muchos de nosotros, que además estamos hablando de un porcentaje muy grande de gente que se ha abstenido y que ya hace tiempo que no va a votar, en un momento determinado, porque ve una oportunidad de cambio y de regeneración, empieza a votar a Podemos, es que vamos, la intención de voto de Podemos tiene que no subir ni incrementarse, tiene que multiplicarse. Bueno, el misterio del sondeo desaparecido y que alguien ha filtrado por ahí de mala manera el misterio es que en junio pues no ha aparecido este sondeo. ¿Por qué? Una publicación que escondieron en El País tanto como pudieron revela que sí se hicieron las preguntas, pero que decidieron no publicar estimaciones de votos y esconder los resultados por ser demasiado sorprendentes. Al igual que en el de GESOP, otra empresa, Metroscopia daba a Podemos la primera posición en intención del voto decidida. Ojo, que esto de posición de voto decidida es quitando las cocinillas que hacen que luego pues sí. A este le doy más y en fin se juega, sí, que pondero por aquí, por allá y aquí van a votar por, en fin, no solo esto sino que también da la casualidad de que Podemos era el partido menos odiado, quizás porque no tiene algo detrás, no existía y quizás porque su proceso asambleario en toma de decisiones pues lo hace que la gente lo vea de otra manera. Era el partido curiosamente el menos odiado por los consultados, es decir, el que más potencial de crecimiento tenía, incluso la propia tabla que, bueno, pues aquí nos sacan una tabla, ponen a Podemos los últimos de la tabla, cuando en realidad deberían de estar los primeros. En fin, lo curioso de las encuestas es que si antes de las europeas le daban a la suma PP y PSOE un 60% de voto y no le llegaron al 50%, y ahora les están dando un 50% porque se están empecinando en mantener al PP en el 30%, cosa que parece ser muy dudosa de que lo alcance. Habida cuenta que en las europeas sacaron entre los dos un 49%, no un 50% que he dicho, y el PP un poco más del 25%, es muy probable que ahora con toda la subida de Podemos, PP-PSOE, el PP-PSOE estén realmente en torno al 40%. Pues esto es una realidad metroscópica. Y el PP por debajo del 25%. El PSOE estaría por debajo del 20% y habría superado ya directamente por Podemos, que estaría por encima del 20%. Esta es la realidad de la situación y el motivo por el que ocultan los resultados reales. Ojo, estos resultados, evidentemente, tanto el PP como el PSOE los tienen, los manejan, no los publican, manipulan a la opinión pública, pero ellos saben perfectamente de qué están hablando. De ahí vienen la furibundez con que han salido con esto. Ya sabes tú que cualquier tipo de democracia horizontal no sirve. O sea, estos son utopías extravagantes y demás. Entonces, bueno, pues no, hombre, yo lo que veo es que realmente no es que tengan miedo, están aterrorizados, están defendiendo su parcela y desde luego yo estoy convencido de que al final, como Podemos siga creciendo y llega un momento en que estimen que realmente puede ganar las elecciones, lo van a criminalizar por todos los medios. Ya lo verás. Esto no sería la primera vez que lo hicieran. No, no. Lo criminalizarán. Empezarán a sacarse lo que sea, de donde sea, y lo criminalizarán. Yo lo que espero es que la gente en esto empiece cada vez más a percatarse de la tremenda manipulación de la que los medios de comunicación pretenden someter a la gente, y que se den cuenta, cuanto más ataquen a Podemos, cuanto más ataquen a Podemos, que se den cuenta de cuánta manipulación y cuánta mentira y cuánto miedo tienen los poderes fácticos de este país. De todas formas, lo que está claro es que solamente hay dos posiciones entre la gente entre la gente de bien y entre la gente mínimamente formada, entre la gente que está hasta las mismísimas narices, por no decir otro sitio, de este país, solo le quedan dos alternativas. Una, votar a Podemos, y otra, la abstención activa. La abstención activa en base a decir esto está absolutamente podrido, tan absolutamente podrido que nos negamos a participar en una situación como esta, o a mantener este espantajo de monarquía, parlamento, en fin, esta partitocracia que nos lleva pues al desastre, a la pobreza, a la humillación. Fíjate tú que esta misma gente que está diciendo esto, no hace tanto tiempo, que decía, ojo que vendrán los comunistas, yo recuerdo cuando se hablaba de que vendrán los comunistas y os quitarán las casas, os echarán de vuestra casa y tendréis que vivir en una casa, 8 o 10 en una casa, y luego os quitarán las escuelas de vuestros hijos. Y si alguien tiene... Bueno, ¿y qué es lo que está pasando ahora? ¿O acaso no echan a la gente de sus casas? ¿No están abuelos con una pensión miserable, por cierto, manteniendo a sus, dentro de su casa, a sus 4 hijos y a sus 14 nietos? ¡Oh, joder! ¿O es que somos...? Bueno, y ya viste a la compañera hace 2 semanas, la compañera de educación, sí. están cerrando plazas de escuelas públicas. O sea, sí, sí, pero subiendo y dándoles pero dinero de pago, ¿no? a las de... Sí, pero casualmente solo a las religiosas. A las que tienen una compañía religiosa detrás, ¿verdad? Siempre recordaré esto, a la educación privada, pero solo las que tienen un ideario religioso detrás. Y esto, en fin, pues sabéis dónde tenemos que ir, qué hacer y dónde nos tenemos que ver, en las barricadas. No nos comerán, aunque seamos donetes. No nos comerán porque estamos pasados de fecha. No nos comerán. No, no, no nos comerán. No, no, no nos comerán porque estamos pasados de fecha. No nos comerán. Únete a nosotros, somos de cara pescosa, baila con nosotras, somos de cara. El baile del reviento a nada más. ¡Ah, pescosa! A pasar la ITV. ¡Mix, mix! Voy, voy, voy, a pasar la ITV. Voy, voy, voy. No sé si lo lograré. Voy, voy, voy. La última vez no pude. Voy, voy, voy. Esta vez despegaré, despegaré, despegaré. Espérame. Una vuelta a la izquierda, una vuelta a la derecha y mix, mix. Creo que estoy echando tripita. Me estoy poniendo fondón. Creo que estoy echando tripita, más que tripita, tripón. Me engordaré hasta que no me pueda mover. Me empacharé de profiteroles, tal vez de caracoles, caracoles, caracoles. Atifa. Oh. así. Me gusta ir sin camisa. Década amistosa mix. Bueno, pues con esto nos despedimos de todos vosotros. Aquí hoy hemos estado con el compañero Carlos y el compañero Chema, que Carlos nos ha llevado nuestro sonido más... Se ha hecho cargo del tema técnico. Este sonido maravilloso, este sonido, y os esperamos a todos el lunes que viene de 8 a 9 en La Topera, en Radio Topo, vuestro programa. Y entre semana os esperamos a todos en las barricadas. A ver si esta vez entra.